Bueno, le queremos comunicar que los chicos de Tratar de Conquistar el Mundo, después de una larga asamblea que tuvimos con la Comisión de Radio, hemos decidido, entre la asamblea, que ya no estén más en el programa. Nos eligieron a mí, que soy Marta, y a una compañera. Igual Fecu es un re amigo mío. No sé, después me dejó de hablar, se fue re enojado. No sé por qué, después yo igual voy a ir a la casa a ver qué onda. Me parece que no quedó muy de acuerdo con lo que se habló, pero... Pero bueno. Fue decidido en asamblea ayer. Y sí, va a tener que ser así. Aparte, no sé, nos vieron como más viable a nosotras. Y no sé, los chicos hacían bien el programa, pero me parece que con nosotras dos va a salir un poquito mejor. Sí, yo creo que mucho mejor. Bueno, vamos a estar contando las bandas... ¿cómo era que decían los chicos? Ah, gracias a Mariana, la chica que nos está ayudando también. Lo echamos al otro muchacho que ni sé cómo se llama. No, el morochito, sí, no. Sí, ese medio zurdito. Sí. Sí, vos sos rubia. Sí, obvio, somos todas rubias acá. Obvio. Pero bueno, igual los chicos... Hoy venía una banda, no sé, ¿no? De gente enfermada, no sé se enferman a la gente, algo... Me dejó algo anotado el Fuego, pero se fue tan enojado. Igual no importa, hablamos de nuestra banda preferida, Sol. Sí, bueno, te doy el honor. La Chirigota Social Club, como Ay, siempre sí, presente. Son re lindo, boludo. Seguro no. que yo les mandé un mensaje a Tincho para que viniera no hoy. No sabes, el sábado lo fuimos a ver y no sabes lo que fue. Sí, estuvo re bueno, boludo. Sí. Yo me lo retrancé, así me tiré, re buena onda. No. El chabón, aparte, es re lindo. No. ¿Viste lo que son? Sí. Esas rastas. Esas son bandas de Moreno, Under, la Chirigota Social Club, ¿verdad? Claro. Aparte las letras, ¿vos escuchaste la letra? No. ¿No sabes lo que es la letra? Sí, me imagino. No hace falta prestar la atención. Bueno, de esto se va a tratar de conquistar el mundo. Pero igual después vamos a rehablar el tema del nombre del programa. Total, los chicos ya no están. Ah, claro, podríamos, sí, tratar de conquistar el mundo. Como tratar de estar bien en casa. No sé, algo así me parecía a mí. ¿Vos qué te parece ayer? Y sí, qué sé yo, tratar de estar bien con una misma, no sé. O con una amiga. O con una amiga, sí. O algo de... Con una amiga que podemos salir el fin de semana. ¿Les contamos a las chicas a dónde vamos el fin de semana? Dale, tirale una onda a las chicas y, lindas. Y no sé, podemos ir primero a comer a Uma. Ay, sí, es re top, boluda, sí. Dale, después vamos a bailar a la linda, ¿qué te parece? Sí, igual podemos ir a un bar, que está re... ¿Un bar? Re copado. ¿Hay chicos lindos? Sí, no sabés, boluda, son re lindos. Hablando de eso, no sabés. Lo que leí en la Cosmopolitan de este mes. Hay 7 tips para levantarte hombres. No, boluda, qué bueno. Tira uno, a ver. No sé, por ejemplo... Te vas y te sentás sola en el bar, o sea, con ninguna amiga, porque si no los hombres inhiben. Y entonces alguno se te va a acercar seguro. Y con la pollerita corta, obviamente. Obviamente, ¿no? Sí. Pero nos podemos hacer la planchita y todo eso. Claro, ¿no? Eso hay que hablar del previo. Claro, primero te vas a la casa de una amiga, te juntás, te haces la planchita, te pintas las uñas y después salen a comer y después salen a bailar, pero se alejan un toquecito para que los chicos se acerquen. Qué bueno, che, sí, estaría bueno. Igual después hacemos un resumen de la Cosmopolitan, todo el resumen de toda la revista. Dale, porque nos juntamos y lo hacemos las dos y después le explicamos a las chicas todo. Claro, y más o menos de esto se va a tratar el programa de ahora en adelante. Sí, y bueno. Los oyentes masculinos también, ¿de qué podemos hablar? Y por ahí le podemos ir a Tincho, de la Chirigota, que van a hablar de fútbol. Claro, que de sea fútbol, el columnista. Sí, no sé, ¿quién salió campeón? Estudiantes. ¿En serio? Sí, Estudiantes. ¿De dónde son vos? Ves, sabés de fútbol, ¿sabés? De La Plata son los chicos. Ay, ¿viste que sabés? Sí, ¿sabés por qué miro? Porque me encantan los jugadores, ¿no sabés? Ay, yo voy a mirar ahora entonces. Dale, mirá las piernas, ¿no? Ay, sí, imagino corriendo todo el día, sí. Bueno, ¿elegimos algún tema? ¿Vos elegiste algún tema? ¿Querés decir algo más? Y no sé. No, bueno, dale, vamos a poner un tema. No sé qué podemos escuchar, qué hay. Algo que le guste a las chicas. Ay, pero si no, podemos hacer una cosa. Pueden llamar al 466-6559 y decirnos qué tema quieren escuchar, claro, a las chicas. Claro, qué tema quieren. O pueden mandar mensajes también al 1561-5403-59. Sí, y ahí nos dicen. Tenemos toda la discográfica de Chirigota. Obvio, sí. Así que si quieren un tema de la chirigota, no duden en llamar, ¿sí? Bueno, igual, capaz que el FECU, el programa que viene un poco como invitado nada más a explicar qué pasó. ¿Vos decís que no va a querer hablar después sí, de eso? Sí, yo igual, viste que en la asamblea yo justo me estaba mensajeando y la verdad es que no entendí mucho. A mí me dijeron, bueno, vos vas a ser la nueva conductora. ¡Ay, sí, bueno, re lindo! Dije ah, yo. Claro, sí. ¿Pero vos escuchaste algo de lo que se habló en la asamblea? No, yo entendí que íbamos a ser vos y yo y bueno, qué sé yo, estuvimos hasta recién. Sí, tampoco, fue ardua, mucho calor. Sí. Tampoco sabíamos mucho qué íbamos a hacer. Pero no importa, porque nos sale re bien esto. Sí, es re fácil. A mí me dijo la comisión de la radio, dijo, chicas, ustedes, porque ustedes son re, tienen las cosas claras y van a saber cómo encarar este programa de bandas andas. Ahora entiendo por qué el FECU tenía un programa de radio. Porque es re fácil. Bueno, ¿vamos a escuchar un tema? Dale, Mariana, Dren Maray, entonces. Que a las chicas les gusta. Que limpia mi mente en la meditación, la que mantiene viva toda la creación, un elemento firme para la inspiración. Vive hoy, vive bien, vive siempre, con tu cuerpo y tu mente. Vive hoy, vive bien, vive siempre, con tu cuerpo y tu mente. El equilibrio en mi diversión, siento gravedad cero cuando de ti me separo y a mi alma correr desde los pies a los brazos. Vive hoy, vive bien, vive siempre, con tu cuerpo y tu mente. Vive hoy, vive bien, vive siempre, con tu cuerpo y tu mente. Montaña mística allá en lo alto, y si deslizo sobre ti, tú me das la mano, haces que mi cuerpo y mi mente se mantengan sanos, siempre tocando el cielo, las nubes atravesando. Vive hoy, vive bien, vive siempre, con tu cuerpo y tu mente. Vive hoy, vive bien, vive siempre, con tu cuerpo y tu mente. tenés una banda y querés salir en el programa, comunicate a el-fecu@hotmail.com. Bueno, igual tenemos que cambiar el mail. Sí, ahora es otro. Sí, es, hay que remover todo de nuevo, empezar de cero, los pisadores, todas igual, las cortinas. No te preocupes que yo ya lo creé, apenas me enteré de todo. Ay, ya, hice el nuevo mail. Es bellas@hotmail.com. Ay, está re lindo. Ay, ¿te gusta? Me encanta. Sí. Es re como super top. Hice otro igual por las dudas. ¿Cuál? risitosdeoro@hotmail.com. No sé, escriban al que quieran. A los dos. Yo abro uno, vos abrís el otro. Ay, dale. Yo me quedo con risitos. Bueno. Ah, y el Facebook. Y el Facebook, perdón. Y lo vamos a, y cuando le cambiemos el la nombre, fusión de los dos, puede ser risitos. Bellas bellas risitos. Forever hermosas. I love you too. I love you la chirigota, ¿no te parece? Me encanta, me encanta, me encanta. La chirigota tiene que estar en algún lado. Obvio, porque lo llevamos en nuestros corazones de la mejor banda de Ska, ¿no? Sí. Sí, lo que no importa, porque ellos inventan, fusionan todo. Porque son la mejor. Igual ya los estamos invitando, chicos, por favor, si nos están escuchando. Y, están llegando mensajes. No es una joda. No. Es de verdad. Queremos decirle que todos los que mandan mensajes preguntando si es una joda, no, chicos, esto es verdad. Así que, bueno. Espero que nos sigan escuchando, el programa va a estar mejor. Bueno, si nos escuchan sus novias, mejor, porque no nos interesa que nos escuchen ustedes. Porque aparte vamos a pasar, igual vamos a renovar, porque no sé si van a ser bandas under, porque yo quiero pasar Shakira. Me parece bien. También. Ay, ¿podemos pasar un tema de Axel? Sí, obvio. Igual tenemos que reformar el nombre. El nombre, sí, habría que poner otro nombre. No sí, sé. Igual podemos hacer un concurso que se gane una remera de la chirigota con un CD de la chirigota firmado por Tincho de la chirigota, que elijamos el nombre. El programa se llama Tratar. No se cambia. Sí, se cambia el nombre, ya lo hablamos. El nombre no se cambia. Se cambia el nombre. El nombre ya está. Mira, la asamblea estuvimos hasta recién. Mira, si vos no estás contento con la decisión que tomamos, ya no es un problema nuestro, disculpame. Pero el nombre no se cambia. ¿Por qué no? A ver. Volví solamente para decir que el nombre no se cambia. No, bueno, pero ya no perteneces más al programa. A ver si te queda claro. Lo voy a llamar a la policía. Aparte, seguridad. Para, aparte, ¿de cómo dirías vos? ¿Cómo se llama el programa? Decilo. Tratar de conquistar a la chirigota. No, ese no tendría que llamarse el programa. El verdadero nombre. Tratar de conquistar al mundo. Pero bueno, lo dice, miren ustedes. Entonces nunca van a poder. Tratar de conquistar al mundo. Nunca van a poder decirlo con la fuerza que lo decimos nosotros. Ah, porque no tenemos voz de hombre. Una mala palabra lo que iba a decir. No. Bueno, pero el tema es que no importa si es voz de hombre o de mujer, pero es la fuerza que le pone. Igual no, Facu, no es tratar de conquistar el mundo. Es fuerza femenina. Es, pero no importa. Y bueno, fuerza femenina. A ver, ¿cómo es? Tratar de conquistar al mundo. ¿Qué les parece? A ver, dale. ¿Qué les parece mejor que tratar de conquistar al mundo? Vos y yo, dale. Tratar de conquistar al mundo. Bueno, sí, sí, gana muchos. Chicos, vamos a ganar seguro, no sé. Tienen 7 tips. Más obvio. También, más también igual. Sí. No nos quedemos con los 7. Obvio. Sí. Obvio. Pero bueno, se va a seguir llamando, aunque ustedes no lo quieran, tratar de conquistar bueno, el mundo. Vamos a un concurso, ya te dije, hagamos un concurso. A ver quién igualmente manda. Vos no tenés ni voz ni voto acá, ¿sí? Sí, obvio. Se decidió en la asamblea. Sí. ¿Por qué no tengo voz ni voto? Soy el creador, primero soy el creador del programa. No sé qué haces acá. Bueno, era, ya está. Mariana, ¿vos lo dejaste pasar? Mariana, y sí, pero mirá, ya le dejó el número de teléfono, por eso lo dejó pasar. Te dije que era fácil esta. Te dije, no te dije yo. Sí. Me parece que aprendió bien los tips. Y bueno, ¿estaba sentada sola? Claro, nos desconcentró a nosotras del programa y este entró por atrás, ¿viste? Le quiero decir a toda la gente que voy a seguir en el programa. Así que, chicas, no sé ustedes. No sé, yo le voy a hablar con la comisión. Ya estoy llamando. Sí, vamos, María Sol, vamos. Sí, porque esto, no, pero a mí yo me ilusioné un montón. Yo ¿a vos quién te mandó acá? Me pese corazón. ¿Cómo que me mandó acá? Sí. Yo me volví. ¿Por qué volviste? Y porque es mi programa. Bueno, pero habíamos decidido que vos no estabas más. Bueno, pero yo me voy, escucho que está mi programa todavía al aire y tengo que volver a conducirlo. Pero ya no es más tu programa. A ver, si nos entendemos de una vez. Ya no es más tu programa, es nuestro programa, de nosotras. Mostrame los papeles, por favor. Le cambiamos el mail. A ver qué dice este papel. Presentación de nuevas conductoras. Para, y vos sos, bueno, sí, a vos ya te conozco, Marta. Y vos... Mucho gusto, Ayelen. Ayelen. Ayelen, no tenés pasta para tratar de conquistar el mundo. Mira, chiquito, acá el que decide es el público. Encima, te voy a decir algo. No, las bandas que estabas hablando, lo que escuchás... No, son no re va. Under, re super, abajo. No sabes ni mal, quién va a venir no a visitarte. Va a venir, bueno, no sé. Pero como pero eso... No, eso era en tu programa, en gente, nuestro... Gente, o sea, yo lo conozco a Nahuel, me parece que se llama, uno flaquito. No. Nehuen, sí, lo vi un par de veces a Nehuen. Así que más o menos conozco la banda, pero... Sí, las bandas que escuchamos nosotras tocan en barcitos en Palermo y están. Es under. Son under. Es under. Porque son bares under. Claro, son bares. Obvio. Obvio. Esto es tratar de conquistar al mundo. We'll be right back. señores de FM Moreno. Dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. A primera hora. 7:03. ¿Qué tal? Buen día para todos. Buena jornada. Qué linda mañana. Tenemos 15 grados de temperatura. Una mañana para empezar a disfrutar, para empezar a vivirla, para informarnos, para saber todo lo que está pasando en el país. A primera hora, con Eduardo Pierce. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. Los trabajadores y trabajadoras de ATE te convocan los jueves de 16 a 17 a construir la unidad de clase. Convocatoria. El programa de ATE Moreno Merlo en la 90.1. Sensacional éxito. 1,000,000 de espectadores lo certifican. Argentina. La de la marcha de San Lorenzo originalmente fue escrita primero por uno que era uruguayo. ¿Qué argentino no cantó la marcha de San Lorenzo con entusiasmo, además, porque es una marcha linda, ¿viste? La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Una copa derramada. ¡Juicio y castigo! Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunícate con Hijos Zona Oeste, 15-59-54-5931, o escribinos a juiciocastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste. ¿Seguí escuchando? Tratar de conquistar el mundo por FM Moreno, 90.1. Muy buenas noches a todos, esto es Tratar de Conquistar al Mundo. Bueno, hoy empezamos un programa distinto acá en Tratar de Conquistar al Mundo, así que muchos mensajes que nos llegaron hasta diciendo de todo, no los voy a leer. Sí, yo llegué, hola, mi nombre es Sol, estoy invitada por los chicos de Tratar de Conquistar al Mundo y me iba a ir porque la verdad que no entendía nada. ¿Qué pasó, Fecu? Nada, era empezar un programa distinto. Ah, me asustaron. Yo ya iba a hacer la revolución acá adentro, te juro. Traía las armas, todo, Tenía miedo con que... Con tal de defender a tratar de conquistar el mundo. El mejor programa FM Moreno, todos los miércoles a las 10 de la noche. Exactamente. Otro programa y esa hora. Así que bueno, saludo a toda la gente que nos está escuchando a través de 90... La web, y la web también. Claro, 90, FM 90.1 o a través de internet, a través de fmmoreno.com.ar. Así que un saludo a todos ellos, a todos los que nos mandaron mensaje en este pequeño ratito en el cual preguntaban qué pasaba, quiénes son esas, puntos más por las cosas que decían, qué pasó, es una joda, es verdad. Así que, bueno, empezamos. Igual eran como graciosas, ¿no? Eran como raras. Eran como raras. Pero no como las raras. Yo primero las pensé, digo, estas chicas son re serias, digo. Sí. Y después no, eran... Como estaban vestidas, ¿no? Decías vos, claro, eran muy claro. Serias. Claro, pero después no parecía tanto. No, eran medias muy fanáticas. Sí, una banda media pedorra. De una banda. Sin insultar a nadie, por favor. Acá es la libertad de expresión para todos los que quieran. ¿Estamos en democracia o no estamos en democracia? Así es. Así que, qué bueno. Le recuerdo a toda la gente que puede mandar mensaje de texto al 15-59-63-81-57, 15-59-63-81-57. También pueden llamar y salir al aire al 466-6559. Salen al aire, pueden pedir temas, lo que quieran. También nos pueden escribir a través de Facebook, que es Tratar de conquistar el mundo. Quería saber si te vas ahí atenta. Sí, bueno, sí. Nos escriben a través de Facebook, Tratar de Conquistar al Mundo. Y... Y bueno, y leeremos todos los que nos van llegando. No voy a leer los que nos llegaron antes, pero voy a decir que fueron unos cuantos diciendo qué pasa que... Hay uno que dice, que está por la web, dice, me creo cada gilada, dice. Bueno, no sé. ¿Qué fue todo eso? No entiendo nada. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el FECU? Claro. Y bueno, y cosas así, es una joda, es verdad. Pero bueno. Ellos se lo creían igual, ¿eh? Sí. Ellos se lo recreyeron. Hay algunos que... papel de pelotudas, bien. Digo, y pelotudo, porque también un par de varones. No, las sí, conductoras, todo. Digo. Ah, las conductoras, creyeron... Yo pensé que hablabas de la gente que estaba, había mandado y escrito. Sí, bueno, se las recomieron, así dobla. Así que bueno. Bueno, le recuerdo a la gente, nos acercamos a fin de año, tenemos los últimos invitados del año. ¿Gente enferma? Gente enferma va a tocar. Va a estar tocando en un rato acá en vivo. Me dijeron que vinieron afinados esta vez. ¿Sí? Ah, son medios afinados. Bueno, hacen, es la primera hacen vez que pan, vienen. ¿No? Sí, es la primera vez que vienen igual al programa. Me dijeron que venimos afinados. Así bien, que... Bien. Qué bueno. En un punk. Ratito. En un ratito va a estar gente enferma acá en el programa. Te doy la bienvenida a Sol, bueno, a Mariano, gracias. Al programa también. Así ¿dónde que... estuvo Mariana? Era linda, ¿eh? Era sí, linda. Era linda. Chica, era linda. Mariana también. Mariano también es lindo, es linda chica. No, es lindo chico. Así que bueno, la tenemos acá a Sol, que ya amiga nuestra. Sí, ya como manda de la, mensaje, de la casa, sí. Viene acá dos por tres, viene para estoy acá. En los programas también de la tarde en convocatoria a las compañeras. Claro. Y compañeros también. Ah, hablando de programas, eso, sí. Me tengo que mandar saludos antes que me olvide, porque después me olvido, me mandas saludos y yo te mando. A ver qué programas le vas a mandar. La Neurona. Sí. Voy a mandar un saludo a la Neurona, especialmente, que siempre nos mandan saludos, que digamos vienen antes que nosotros. Después le mando un saludo a la gente, bueno, que los programas que escucho, que sería Recorte Informativo y Nunca es Tarde. Son bueno, los mejores programas. A la chica de... ¿De qué? ¿Tu programa cómo se llama? De Convocatoria. Iba a decir Convocatoria, pero digo, uy, capaz que me estoy confundiendo. A la señora de Convocatoria, pues es una señora grande, Cristina. Bueno, pero... A Susana, Cristina, Sergio... No lo escucho, no voy a decir, voy a decir la verdad, no lo escucho siempre, pero cuando nunca lo escucho. Lo escuchaste. ¿Cuándo empezó, lo escuchaste? ¿Cuándo empezó? Pero yo no estaba cuando empezó. No, bueno, los primeros dos programas, pero son justo un horario y día capaz que no puedo. Claro. Saludo a la gente del otro lado de Ecuador. Sí. Y, al bueno. Programa de Agus, que lee poemas que no me acuerdo cómo se llama. Escritos en el Escritos aire. Escritos en el aire. Y bueno, y a todos los demás, agua fuerte y todo eso. Agua fuerte. Un saludo a toda la gente ya también. No es más agua fuertes roqueras, que es agua fuertes. Fuerte. Un saludo a todos los de vuelta, a todos los que fueron a la fiesta, que le decimos ahora que están hay muchas fotos nuevas en el Facebook. Fotos de la gente. Que hicieron ustedes para. Sí, de tratar de conquistar el mundo. De tratar de conquistar el mundo. Sí, qué buena fiesta, ¿eh? ¿Viste? Yo fui. Sí, que sí, fuiste. Pasa tanta fiesta que no te acordás ya. Así que bueno, un saludo a toda esa gente y bueno. Y bueno, vamos, te voy a dar el paso a vos que venís a comentarnos algo. A contar algo. Un poco, una jornada que se va a hacer el 18 de diciembre, una jornada solidaria. Nos juntamos este sábado a las 9 a.m. en el Instituto Rojas en la esquina, que es Merlo y Uruguay, para ir al barrio Las Piñas, donde los chicos de Movimiento Sur y jóvenes de Barrio de Pie, y los jóvenes de Pie Libre del Sur, Movimiento Sur, y bueno, yo estoy en Mujeres a Pie del Cañón, que no pertenecemos a ni a Libres, ni a Barrio de Pie, ni a Movimiento Sur, pero hacemos actividades en conjunta, donde yo voy a estar dando un taller de género, va a estar el taller de educación popular, van a estar inaugurando una biblioteca popular, vamos a estar limpiando el espacio, vamos a estar pintando una casilla que se armó ahí con los chicos y las chicas, y bueno, así que están todos y todas invitados, invitadas, a la jornada solidaria el 18 de diciembre a las 9 concentramos en el Rojas para ir al barrio Las Piñas. El que esté cerca puede ir directamente al barrio Las Piñas, que te deja el colectivo, si no me equivoco, el 31. Y ¿por dónde queda el barrio Las Piñas? Porque la verdad yo no lo conozco y no es muy conocido tampoco, digamos. Para el lado de Cascallares, el lugar que yo conozco vas con el 30, pero este está del otro lado, costeando, o sea, entre Casasco y sí. Las Piñas, digamos, por eso te lleva el 31. Ajá. Así que, bueno, los esperamos a todas y todos. Después tienen un contacto que es Ana, que es 15-61-38-70-28. Si quieren comunicarse con ella para ver cómo llegar y todo eso, pedimos donaciones porque tenemos que pintar la casilla y cuestiones, ¿no? Me parece que tenemos un llamado telefónico. Hola, ¿con quién estamos hablando? Sí, buenas noches. Buenas noches. Rolo Marín, cantante de Rolo. Y los Fucking Adictos. Sí, sí, ¿Cómo Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo andas, Rolo? Lindo, lindo, en esta noche calurosa, porque uno tiene los mitos del interior, que Buenos Aires no es tan caluroso, ¿no? Y nada que ver, hace el mismo calor que en el norte, la misma humedad, se transpira igual y es una ciudad bastante veraniega también, ¿no? Estamos teniendo unos climas muy locos, así que bueno, transpiradísimo, pero bueno, contento. Acá también nosotros... En el estudio estábamos cagadísimos de calor, así ¿no que... hay aire acondicionado ahí? No, justamente no. Ahora en este momento no tenemos aire acondicionado. Ay, pero no lo aguantamos. Porque somos populares. Dos bueno. Ventiladores también. Hay uno acá que está dando la pared encima. Bueno, y Rolo. Recién empieza, ¿no? Sí. Rolo, contale porque está, bueno, viste, cuenta que el calor de Buenos Aires, porque no es de Buenos Aires, sino de dónde venís. Nosotros somos de San Miguel de Tucumán. Igual yo vengo hace muchos años, toco mi primer show que en esta ciudad fue en el año 93, 94 con Fan People en Cemento, así que con mi banda anterior, ¿no? Teníamos una banda que rotó mucho y giró mucho por esta ciudad durante los 90, ¿no? Bueno, después lo que fue el principio de esta década, se enfermó el que era el bajista de esa banda, que se llamó 448, que fue como una banda muy emblemática lo que fue en el interior del país. Nosotros le abrimos la puerta a muchísimas bandas que tocaban en ese momento. Había como un intercambio y un espíritu mucho más generoso dentro de lo que era el underground. Entonces nosotros llevamos muchas bandas de acá y ellos nos traían también, incluso y abrimos puertas a bandas como Fan People, tocaron con nosotros los mismos Capanga cuando no eran tan conocidos, sí. Catupecu cuando tenían Dale, así que girábamos por el norte y bueno, ellos nos devolvían. Durante esta década hubo avance de las compañías y mucho más interés, y como nosotros seguimos teniendo el espíritu under, seguimos por afuera del sistema, no pudimos tener más contacto con este tipo de banda, pero seguimos tocando. Esta banda duró hasta el 95, que bueno, nos separamos, falleció el bajista, mi hermano que era el guitarrista y está tocando con Necro en Boom Boom Key, y yo armé este proyecto que bueno, por suerte está teniendo, siendo una banda independiente, bastante buena aceptación, porque bueno, el hecho de estar tocando mucho, este año estuvimos con Evaristo, el cantante de La Polla, con Gatillazo, que es la banda actual de él, estuvimos tocando en el Malvinas Argentina con No Effect, mañana estamos tocando en el Salón Porredón, en la fiesta de Hong Kong, que creo que lo hace La Clandestina, o sea que por suerte nos está trayendo mucho, y con buenas críticas, ¿no? Porque bueno, esto, ir por afuera es muy difícil, muy complicado, es mucho sacrificio, muchas horas de viaje, y hay que tener espíritu alto para aguantar, digamos, que cada paso es mucho más complejo en una banda del interior que mirá, imagínate, acá es difícil, imagínate viendo el interior, pero bueno, la confianza en la música y tratar de evolucionar, que eso nos da también el poder llegar a la gente, ¿no? Sí, bueno, yo veo siempre que me entero fecha de ustedes, que bueno, son... A pesar que son del interior, vienen bastante acá a Buenos Aires, como contabas, y siempre veo que pegan buenas fechas. Pegamos buenas fechas porque, bueno, la banda tiene muy buena crítica. Un disco que lo grabamos hace un año y medio con Marcelito Belén, que es un productor importante, ¿no? Trabajó con muchas bandas, desde Los Fabulosos, Calamaro, estuvo con Calle 13, un técnico que detrás de una consola sabe cómo manejarse, tiene toda una experiencia, ¿no? Y buscamos, la idea de este disco era un disco vieja escuela, se lo grabó totalmente analógico, con cinta abierta, como los viejos estudios, ¿te acordás de eso? Que incluso hacen el ruidito. Sí. Y recién pasamos a la digitalización cuando hubo que mezclar el disco, pero Marshall JCM900, entonces la búsqueda de esa vieja escuela nos dio también un sonido muy distinto al actual, aunque es un sonido que ya está... Pero hoy actualmente, como está todo tan digitalizado, vos sentís como que está todo... Entonces te tiene el brillito de las distorsiones que suenan como oveja, como avispa, en el sonido sí. Original Marshall. Hicimos un reamp, entonces fue un disco que nos dio mucha alegría y un estilo, digamos, en donde pasamos por el ska, pasamos por el reggae, pasamos por el punk. Es una banda que maneja mucho el crossover, ¿no? Pero primero, antes que nada, con un espíritu muy, muy punk, porque nosotros... Creemos que a través del punk existe también la cuestión idealista, que es la autogestión, y bueno, sí, trabajar, es verdad. ¿No? ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. Como para ir redondeando. Sí. Definime qué es under para vos. Y autogestión, mucho sacrificio, tocar a las 5 de la mañana a veces, cuando todo a veces el mejor sonido, a veces no tanto, pero por sobre todas las cosas el sentimiento del amor total por la música, ¿no? Ya está. Ese es el amor total, como lo más. Muy buena definición. Si no amás esto, continuar, porque los años van metiéndote encima. La parte económica siempre es una cuestión, un cuesta arriba, al no estar dentro del sistema, en donde no sabes que todo el mundo sabe que las bandas pautan o los sellos pautan, entonces vos salís por rock and pop 150 veces y evidentemente va a ser 150 veces más popular. Esto es una apuesta que es de abajo y en donde nosotros confiamos en el boca en boca, ¿no? Que la banda guste y uno pueda pasar a otro, es un trabajito de hormiga. Pero bueno, en la Argentina muchas bandas lo hicieron y con el tiempo fueron creíbles y también redituables, ¿no? Porque por ahí cuando uno ve una banda que empieza a sonar y está todo el tiempo, bueno, ya sabes que eso es pauta, no sé qué credibilidad puede tener, ¿no? Por ahí sí es fácil llegar a la masividad, pero después mantenerte y ser creíble me parece que pasa por una cuestión mucho más bien desde abajo. Que bueno, este país, desde abajo es algo normal y común, estamos en Latinoamérica, ¿no? Sí. Todo es tan difícil. Pero bueno, la fe es lo más importante, ¿no? El tocar es lo más lindo. Bueno, Rolo, para que la gente que te está escuchando ahora acá a través de Tratar de Conquistar el Mundo, ¿dónde puede escuchar tu música? El disco se puede escuchar por internet. Por Taringa, ustedes pongan Rolo Fucking Addicto en Taringa. O si no, también tenemos blog, www.rolofuckingadicto.blogspot, que es el blog de la banda.com. Por el Facebook nos pueden buscar también, digamos, dentro de este pequeño del mundo internet estamos por suerte y presente en todos lados, o sea que si la buscás la banda la encontrás, en Google mismo vos ponés Rolo Fucking Addicto y te lo bajás. Buenísimo. Estuvimos sacando ahí videos Rolo nuevos, Fucking Addicto. Filmando un video aquí en la Mancha del Valle, en lo que es los Valles Calchaquí, a 3.000 metros del mar, con comunidades indígenas, una canción que se llama América Oprimida, así que si la gente lo busca, nos encuentra, ¿no? Bueno, me parece que vamos a escuchar América Oprimida. ¿Está ahí? La tenemos acá, así que... Ah, buenísimo, buenísimo. Así que, Rolo, bueno, antes de despedirnos, decinos, ¿dónde te vas a estar presentando? Mañana estamos tocando en el Salón Pueyrredón a las 21 horas. 21 a 30 horas en la fiesta de Hong Kong. Estamos pasado mañana en Bursaco, en el Amparo, que es el cumpleaños, es la quinta vez que vamos este año a Bursaco, así que por suerte la banda nos está yendo bien y este lugar nos está recibiendo siempre con la mejor de la onda. Cumplen 10 años, así que estamos tocando el viernes en Bursaco, el 15 de enero, bueno, ya nos vamos a la costa, a Mar del Plata, así que la banda, por suerte, estamos con mucha fecha, ¿no? Y en marzo estamos grabando el disco nuevo, que ya Bienísimo. Están ahí también maqueteando todo, trabajando con las bases, y no más allá de abril el disco se lo empieza a grabar, ¿no? Che, Rolo, ¿qué estilo de música hacen? ¿No escuchas ska, eso? Reggae, punk, bueno, ahí cuando la gente que va a escuchar una América Primera va a escuchar un reggae. ¿Fusionan un poco o no? ¿Cómo? ¿Fusionan un poco o se mantienen? Sí, yo creo que la música es el crossover hoy en día. Sí. El crossover es fundamental. Nos aburrimos mucho con escuchar el mismo estilo, son 10 temas y todo se parece. Me parece que lo que va a salvar el mundo es, o la música, el mundo no creo. Sí, la música salva el mundo. ¿El mundo no lo salva la revolución? Pero, digamos, no caer en las estructuras de bandas que son parecidas entre sí, entonces la idea es combinar, ¿no? Combinar sí, esto sí. Con un poquito de aquello, como hacían las grandes bandas en los 70, donde no había tantos prejuicios y hasta Led Zeppelin tiene un reggae, ¿no? Así Led Zeppelin es. Tiene un reggae. Pa, sí, sí. Para, pa, pa, pa. Sí. Qué copado. Bueno, Rolo, muchísimas gracias por llamar, de un gusto del nuestro. Sí. Esperemos tenerte un día acá. Y bueno... sí, cuando venga avísenme, así vengo también a escucharlo. Sí. Ojalá pronto. Sí. La verdad que en el último programa, aunque sea, fue como ya... Vos siguen, no, nosotros seguimos hasta el verano. Pueden llevar nuestra música y sé que la gente que está en este tipo de radio lo hace también por puro amor. No cobran sueldos siderales ni nada. Muchas claro. veces... Primero que nada está el no comercializan que no de, tiene ¿no? precio, ¿no? Claro. No comercializamos nuestro fuera. Programa. Son las radio under también. Lo quisieron comprar un par de veces, pero yo no lo quise vender. Muy bien, ¿eh? Así que bueno, vamos, nos despedimos escuchando América Oprimida. Bueno, sí. Y bueno, dale. La gente le digo que hay un video que se llama El Himno de los Fucking, también sí. que son los dos clips que hizo la banda durante este año. Uno salió a principio de año y América salió hace 3 meses. Lo presentamos en Tucumán en un show. Allá nosotros estamos llevando mucha gente, por suerte. la banda creció. El último show, más de 600 personas. Ah, y que estoy contento, bien. Sí, la verdad estamos contentos. Igual, nosotros teníamos una banda anterior que tocábamos en estadio. O sea, 448 tocó en el año 98 en Valle Grande, donde murió el Che Guevara, en un festival donde tocó Silvio Rodríguez, Pablo Minalé, y no fue Todo Tu Muerto. La embajada cubana nos invitó a nosotros. Después estuvimos girando por muchos lugares, tocamos en Perú, en Chile. Fue una banda muy independiente. Salía en Headbanger, ¿te acordás? El programa en TV en el 94, así que, y siempre siendo independiente, nunca transamos, ¿no? Nunca firmamos y no creemos en eso, y creemos que el espíritu artesanal tiene que estar por encima, porque es lo que te mantiene puro, ¿no? Sí, exactamente. Muchas gracias a ustedes. Rolo, un abrazo enorme y vamos escuchando un poquito de tu música. Bueno, gracias por el espacio, gente. Bueno, por favor. Tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Volvimos después de escuchar a Rolos y los Funky Adictos. Muy bueno, me gustó, ¿eh? América bueno. Oprimida. Me suena un poco a Sumo, pero más moderno. Sí, sí. Así que bueno, un saludo para Rolos y los Funky Adictos por haberse comunicado a tratar de conquistar el mundo. Le recordamos que en un ratito nomás, Gente Enferma en Vivo va a estar acá. Así que van a estar haciendo temas, digamos. Así que no se lo pierdan. Estamos llegando ya al final del año, así que que es el programa. No, así que le voy diciendo a la gente que ya vamos en el verano, nos puede seguir escuchando. Van a hacer programas más like, porque algunos vamos a estar en otros lados y bueno. Pero no se lo pierdan. Sí, van a hacer alguna fiesta de cierre, no, general. ¿Era esa? Era esa. Bueno, igual el 24 voy a estar en Catona, así que. Ah, joya. Mata que salga alguna movida ya. Va a ir mi llamada, me parece. ¿Sí? A ver. Hola. Hola. Hola. Hola, ¿quién habla? ¿Quién habla? Hola, ¿qué tal? Llamaba para hablar con las conductoras. Ya se fueron, por suerte. Ah, porque me re gustaba ese programa que estaban haciendo. Yo soy muy chirigotera, me encantan. Y todos los fines de semana salgo que voy a Tierra y me traen un chirigotero diferente. Ay, qué lástima. A ver si está una de las chicas para que pueda hablar con vos. ¿Para qué me voy a fijar, Y escúchame, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Vir. Vir, ajá. ¿Y de dónde sos, Vir? Soy de por ahí, de Moreno, cerca de Terra vivo. A ver, acá la tenemos a Marta. Hola. Hola, ¿cómo estás, Marta? ¿Te viste fin de semana? Ay, de sí, ¿quién habla? ¿Virchu? Sí, te transaste a Tincho vos. Sí, obvio, siempre todos los fines de semana me lo transo. ¿Vos cómo estás? ¿Para qué viene Aye también? Aye, vení, mirá quién nos está hablando, Aye, que quiere que tengamos el programa. La mirame, Virchu. Mirame, la Virchu, mirala ahí por la web. Ella sí quiere que estemos en el programa, Aye. Yo voy a hacer un grupo en Facebook para que todos entren y las voten a ustedes, para que ustedes se queden con el programa. Ay, qué buena onda, Virchu. Sos la única que nos quiere en el programa, sí. No, pero ahora en serio, me la recreí. Ay, ¿cómo estás, Virchu? Bien. Soy Aye. Sí, pero ahora hablando en serio, me recreí lo de su programa. ¿En serio? ¿Te gustó? No, o sea, si yo prendo la radio y escucho que están hablando así, me doy cuenta que es una joda porque ya nos conocés. Noto la broma detrás del tono. Muy chirigotero, excesivamente chirigotero. Pero me habían dicho que eran ustedes. Me habían dicho, sí, porque voy a conocer el programa. Y yo digo, puede ser, porque Feco siempre se pelea con todo el mundo. La verdad, rajó a la mierda, dije yo. Che, Vir, ¿pero qué te parece María Sol y yo con un programa? No, evidentemente mucho mejor, mucho mejor. Che, loca, ¿y a mí no me saludá? Hola, Nahuel. Nehuen era el El mejor bajista de Moreno. ¿Sí? Ponele. Ponele, como decir que traté de conquistar el mundo, el mejor programa de Moreno. Sí, el mejor programa que hay los miércoles. Me voy a ser el mejor bajista de Gente Enferma que tiene en la actualidad. No, no era Gente Enferma, era otra banda. ¿Cómo era, Aye? Gente que enfermaba. Enfermados. Apestados. Bueno, quiero que me dediquen un tema de Gente Enferma. Ah, bueno. ¿Cuál? ¿El de Fausto? Ese que me gusta a mí. ¿Querés saludar a tu hermana? Está tu hermana acá. Vino Camilo, Violeta, Sofía, Alicia Romero, Luis Pastorzik. Marta. Hola, papá ratón. Dueño de jardín que fuma dentro de la guardería. Una denuncia pública, ¿eh? A la guardería municipal. Al director de la guardería, sí. ¿Qué hace cosa fuma? ¿Cómo? No, si fuera marihuana no me tengo ningún problema. Fuma tabaco dentro de la guardería, chavón. Tabaco. ¿Qué que fuma el tabaco dentro de la guardería, dice. Sí, ya lo sé. Me dieron el más pro. Ese viene de arriba, ¿viste? Ese va a levantar los ojitos. Un programa, en realidad. ¿Cómo? Yo siempre escucho el programa anterior, que los conductores son mucho mejores. ¿Anterior a este cuál es, Fecu? La neurona. No. Anterior a este, justo antes de este. ¿El de las chicas? No, uno que solo pasa música. Los conductores son geniales. Ah, porque no conduce nadie. Pero viste, qué buenos conductores, ¿eh? No qué buena musicalización. No se les escucha ningún reclamo, nada. Che, Vir, ¿qué hora es? FM Moreno. No, un las aire. ¿Las tres? Ah, sí. Virginia está en... En otro lado. Al lado de Terra. Al lado de Terra estoy. Bueno, no, pero es mucho mejor, me gustó mucho. Tienen que participar más en el programa para darle un toque femenino, que le está haciendo mucha falta. Sí, está no, bien. No. Mucho no era huevo. Sí, mucho la voz. Que haya más. Que haya más ovarios. Claro. Bueno, eso. Además, ovarios. Que me dediquen un tema de gente enferma. Aborto legal. Sí, aborto. ¿Sabes? Pero acá es legal, ¿sabes? Acá es legal. ¿A dónde? ¿Al lado de Terra? Al lado de Terra legal. No, hay una mina que por 300 pesos... tan arcaico que no lo sea legal ahí en nuestro país. Más que arcaico, recontra, re patriarcal. Me parece... Bueno, no vamos a poner a debatir. Bueno, después te cuento otra cosa de otros países árabes que también es legal. Loca, la traje a ustedes para que me saquen esa etiqueta, ¿viste? Aquí hay aborto o algo. No soy pasita, tengo un amigo judío. Claro, él va a decir, sí, fueron las feministas, fue una feminista el programa, yo no soy machista. Negro y boliviano. Claro. Claro, la llevan a Nahuel que hace de bolivianito. Claro, traje unos chicos que hacen punk. Que pero tiene que ver. Claro, no sos racista. No, si los ves, cruzás la vereda. Los ves por la calle y cruzás la vereda. Claro, lo traes a la radio porque nadie los puede ver. Si no la meto, los van a escuchar. Claro. Porque no lo escuchaste a Pini hablar. ¿Estás haciendo el papel de qué? A esta hora Pini no puede hablar. No. ¿El papel de qué? ¿De qué? Claro, tienen ahí el boliviano, el punky, las mujeres, las feministas. ¿Yo qué papel juego? De la. De ¿cómo es esto? De la oyente que le gusta. ¿Dónde? Ah, bueno. Bueno, sí, no sé qué bueno, papel hace. Así entonces. Ah, bueno, vale. No, así. Claro. Yo soy inmigrante, yo hago la inmigrante. Ah, claro, vos sos la inmigrante. Ahora que está ahí, viste que está todo este. Che, pará, ¿y cómo se ve desde aquel lado lo que está pasando acá con los extranjeros? Acá no se ve. No hay ninguna noticia, no hay nada que no repercutió allá, digamos, que pasó en Soldati. No. Acá me llamó mucho la atención que salieron a relucir muchos fascistas. Demasiados. Sí. Racistas, fascistas, sí. Fachistas. Hasta mi suegra. De repente comentarios gente en el Facebook. Que sí. Vos la ves y dices, ah, pero ¿por qué gente no que quiere tratar de conquistar el mundo? Encima que quieren. No se van a su casa porque no tienen estamos casa. Estamos hablando de un tema importante, pará. No, pero de los inmigrantes y tal. Sí, ¿para qué vienen? Pero, loco, yo no puedo creer que le llamen extranjero a un tipo que habla el mismo idioma que ustedes, que vive en un país limítrofe que tiene la misma cultura, todo lo mismo, solo que su situación lo obligó a irse del país. Pero ese es el problema, porque muchos piensan que no tenemos la misma cultura, y de hecho en el norte no tienen la misma cultura ni la manera de mirar que los que vivimos acá. Otra cuestión, los vecinos no querían que esa gente viviera ahí porque asociaban que por ser bolivianos iba a ser una villa. Claro, eso es re racista. Es una asociación que no tenía nada que ver. O sea, no hay ningún comentario. A mí nunca nadie me dijo nada por mi pelo oscura o algo así. Claro. No puedo decir muchas cosas porque me van a derretar. Lo convertimos en un programa político, me parece. Llegamos a la tarde, chicos. Sí, igualmente, no sé, gente enferma seguramente va a hacer algún temita tratando de eso. ¿Tratando de eso? Sí, a mí me parece acá también la gente cómo va en el colectivo y los comentarios son estos, que se vayan a su país, pero viven en su país. Es como re loco, digo, ¿no? ¿Qué lugar tomamos cada uno en los comentarios en el barrio, en la calle? Yo tengo un comentario, no sé si decirlo fascistoide, pero antifascista fascistoide. ¿Cómo? ¿Cómo sería? Hay gente que piensa que ser, no sé, que ser negro, o con lo que ellos llaman negrito de mierda, ser eso está mal. Sí. Cuando yo me considero una persona de piel oscura, una morenita de moreno. Sí. Pero hay gente que piensa que ser eso está mal, y que siendo fascista es menos negrito. ¿Entendés? Claro, eso no hace ser. Lo que pasa es que los fascistas de ahora piensan que no, que, o sea, no tiene nada que ver la cuestión. Bueno, esa. Yo no, piensan a que mí, ser, a mí, yo no ser fascista que es, nada de malo en es mí ser por mi color de piel o por no. mi, de dónde vengo. Si hay cosas malas en mí, son por otras cosas. Claro, no por el color de piel ni por dónde vengo. Soy mala persona. ¿Qué, Virginia? ¿Qué cosas etcétera, malas tenés? Pero no por mi color de piel o por mi procedencia, no porque ser de moreno. Y ahora que es moreno, somos todos negros. Somos de morenegro. Dejo somos todos morenitos, carajo. Yo soy morenense. Aparte, morenense suena con morenito. Y morenito, y de morenito de negrito. Y serenito. Y sí. Claro, serenito. Mira que... El sereno, ¿viste? El sereno de que cuida los coches. Albert. El de Catona. Albert. Albert, ¿qué vendrías también? No. Ah, o sea, a mí me llama la atención que la gente no se tome en cuenta el color de piel para burlarse o para tomarlo como algo negativo. Eso me llama la atención. Acá bueno, no pasa eso. ¿No pasa? No. Bueno, no, pero igual tiene que ver vos con... me contaste cuestiones como que, por ejemplo, allá están prohibidas las banderas. ¿Es así? Claro. ¿Cómo sería eso? A ver. Claro, por ejemplo, en Alemania no se podía usar la bandera de Alemania. Uh-huh. No, acá no es como la escuela en Argentina, viste que vos desde el jardín de infantes cantás el himno, sí. tenés la banderita, sí. la escarapela, toda la fiesta patria. En Alemania no hay banderas por ninguna parte. Eso es tomado como nacionalismo. En la Plaza de la Reunificación en Berlín. Entonces, durante el Mundial de 2006, la gente empezó a usar las banderitas como todo el mundo, y todos se horrorizaban y hacían debates en la televisión o en el Congreso a ver si le permitían a la gente usar las banderas de Alemania o no. Claro, era tomado porque como todo nacionalismo. Todo lo que era nacionalista o así había estado prohibido los últimos 50 años. Por eso. Claro. Yo, por ejemplo, cuando entras a trabajar a una empresa, te hacen preguntas. A mí me hicieron un test para enseñarme a no discriminar. O sea, para no, enseñarte. Que no tienes que hacerle un comentario del tipo sexista o racista porque eso está mal. Todo eso está muy... Te pueden poner una sanción, te pueden echar por ser racista o por haber hecho un comentario machista. Claro, está perfecto. Me parece muy bien. Bueno, igual tiene que ver con lo que hablabas vos del tema de la del color de la piel y de dónde venimos, tiene que ver con un tema cultural que viene arraigado hace años, ¿no? Esto del negro que era esclavizado, bueno, pero del evidentemente débil. Evidentemente hace 500 años alguien llegó a América y empezó a decir que los que americanos, claro. Lo que eran estaba mal. Claro, que empezaron entonces, a definir ellos qué éramos y para qué éramos. Claro, o sea, le pidieron permiso al Papa a ver si los podían matar, preguntaron si tenían alma o no y dijeron no, los indios no tienen alma, son animales, los pueden matar, no es pecado. Claro. Entonces, desde hace 500 años que estamos pensando que lo que somos está mal. Ahora digo, que ¿qué contradicción? Que un europeo que vino a usarnos está bien. Sí, ahora digo, ¿qué contradicción? No me acuerdo del aborto, y que la iglesia dice que matar un niño por nacer, que no es real. Y dicen, no, esos no son humanos, mátenlos. Y claro, el aborto está prohibido porque son humanos. Qué claro. Contradicción, qué reflexión, bueno. Otra contradicción que tiene. La iglesia. Ojo, está prohibido el aborto, pero también el uso de preservativos. Sí, obvio, porque claro. Sí. ¿Qué hago con el perejil entonces, señor? Benedicto. Yo estaba escuchando la radio italiana. Sí. Y la preguntaba, ¿no? ¿Qué piensan de que sos, había un cura que decía que usar preservativos estaba bien. Y le preguntaba en la radio, ¿qué piensa de eso? Y dice, evidentemente es una estupidez. Como diciendo, no, señor no hay cura, que ¿y qué nada. Piensa del abuso de los niños? No, no usan claro, preservativo. No, él claro. Piensa que no tienen que usar preservativo. Ah, claro, abusan de los chicos, pero sin preservativo. Obvio. Ay, no, por favor. Sí, bueno estamos llenos de contradicciones. ¿Qué ¿no? programa estabas haciendo? Política, tratar de conquistar el mundo. Tratar de conquistar vaginas. Esta es la sección de contenido del programa ahora. Para que no te diga más nada, ¿viste? Claro. Que ese no tiene contenido, que ese, bla, bla. Bueno, ya está. ¿Cómo que no, caramba? Y encima son mujeres. Tengo una amiga mujer. Claro. Y no me la comí. Sí, ¿a cuál? Vale. Yo soy la amiga. Y para el cumpleaños todos le dimos besos. Yo no le di un beso. ¿Vos no le diste? Pero si hablamos de besos, todas le dimos un beso a la que estamos sentadas todos acá. Todos los que están acá le dieron un beso a mí. Pero eso no significa que ya... Es más, alguien dijo que tiene los labios como colchoncitos. Ah, ¿ya le fuiste vos? No. No sé, no me acuerdo. No sé quién la habrá dicho, no importa. Bueno, gente, nos vamos a la tanda y bueno. ¿Qué pasó, la tanda? Nos vamos a la tanda y volvemos con Tratar de Conquistar el Mundo. Tratar Gracias, de conquistar al mundo. Chao. Llegó el momento de gozar. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno.

después de un pequeño retraso, empezamos acá con los invitados, los últimos invitados del año. Así que tenemos acá gente enferma en el programa. ¡Vamos, che! Se están mirando así como diciendo, ¿qué vamos a hacer? Pini se puso nervioso. Hoy por lo menos no estoy de resaca, por lo menos estoy en pedo y no de resaca como la otra vez en el programa de no sé qué que hicimos cualquier cosa. Así que bueno, ¿quieren empezar a tocar de una? Hay que feos este tipo, vamos a tocar, dale. Contra todos los políticos, Moyán y todos esos putos de mierda. No putos de gay, pero son unos hijos de puta eso. Dale, dale. Dale. ¡Ay, qué feo es ese tipo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué feo es ese tipo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué feo es ese tipo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué feo es ese tipo! ¡Ay! Vi sus fotos en afiche que ensuciaron todo el barrio y sus lemas de profetos que arruinaron lo de Sao. Que sé que este tipo para arruinar mi paisaje todavía no ha asumido y ya me está cagando. ¡Ay, qué feo es ese tipo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué feo es ese tipo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué feo es ese tipo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué feo es ese tipo! ¡Ay! ¡Ay! Gané más de lo que gano para maquillar mi casa. Y esta mañana cuando salí a tomar el tren me di cuenta que sus mulos se infectaron mi pared. Todavía no ha asumido y ya me está cagando. ¡Ay, qué feo es ese tipo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué feo es ese tipo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué feo es ese tipo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué feo es ese tipo! ¡Ay! ¡Ay! Todos al poder, nadie al poder. Todos al poder, nadie al poder. Todos al poder, nadie al poder. Todos al poder, nadie al poder. Avante gente enferma, toda el power, todo el power ahí con el chico. Borracho. Que trajeron dos guitarras y está tocando una nomás. Sí, re desafinó la otra. Hay una guitarra. A Bancay me la desafinó toda. Así que bueno, acá se van echando la culpa de quién desafinó la guitarra o la si buena. Ya la trajeron. Así que bueno, chicos, ¿seguimos con otro tema? Dale. ¿Con qué tema querés ir, Nahuel? ¿Qué cortamambo que suena? ¿Querías hablar, decir algo? No sé, boludo, no, pero vos sos. Toca un tema, boludo. La gente quiere música, no quiere saber en cómo te llamás. Quiere escuchar música acá. Bueno, dale, sí, ya sabemos que son de güey. ¿Qué tema querés hacer? No identificado. ¿Habían pedido un tema que le dediquen? Sí, no identificado, para ahí, para mi cuñada Virgi, que está en Suecia, en Suiza, no sé, en otra parte. ¡En Sucia! ¡En Sucia! Por la calle esquivando patrulleros, porque la guerra nos quiere meter adentro. Somos violentos ni rompemos lobos, solo queremos escabear todo el tiempo. Yo no sé por qué, pero siempre nos están corriendo. No identificado, no identificado, no. Por la policía, no identificado, no identificado, no. Por la policía. Somos muy razones por decir feo, pero eso no nos para porque igual lo ponemos. Fumamos a alguien, vomitamos acostados, solo queremos quemar el tiempo. Yo no sé por qué, pero siempre nos están corriendo. No identificado, no identificado, no. Por la policía, no identificado, no identificado, no. Por la policía, no identificado, no identificado, no. Por la policía, no identificado, no identificado, no. Por la policía, no identificado, no identificado, no. Por la policía, no identificado, no identificado, no. Por la policía, no identificado, no identificado, no. Por la policía, no identificado, no identificado, no. Por la policía, no identificado, no identificado, no. Por la policía, no identificado, no identificado, no identificado, no identificado, no identificado, no identificado, no identificado, no identificado, no identificado, no identificado, no identificado, no identificado, no. Buenísimo, chicos. Por ahí esa sirenita, loco. Ahí. Mal ahí o mal ahí, no sé. Así que, tremendo, chicos, les quiero dar las gracias por venir a tocar. Ahora se pueden presentar para acá, el señor no se enoje. Su nombre, por favor. Mi nombre es Nahuel. ¿Cuál es su rol en la banda? Yo toco el bajo. Así es. ¿Quién más queda acá en la banda, cantante y guitarrista? Yo toco la guitarra y canto. ¿Pero cómo te llamas, papá? La concha de tu madre, Pino. Yo soy Ariel, loco. Baterista y no canto ni nada. No soy baterista. Estos forros no me dejan hacer nada. Así que bueno, chicos, a los que les va gustando, ¿dónde pueden conseguir algo ustedes? En el Facebook, ¿no? Sí. Bueno. ¿Y cómo? Gente enferma. En el Facebook es gente enferma, como si el nombre no, llamen de la acá, banda. Llamen acá y le regalamos el CD. Facebook, cuando entramos nosotros, dijo gente enferma, ya está ahí, ya está. Para todos los que quieran llamar claro, y hablar con gente enferma, lo pueden hacer. Algo, llama acá y le regalamos el CD. 466-6559 y pueden hablar con los chicos, gente enferma. No. Así que bueno, si no, pueden mandar mensaje de texto al 15-59-63-81-57. Así que bueno, chicos, ¿qué quieren hacer? ¿Van a otro tema? ¿Quieren contar algo? El 25 tocamos, el otro el 25 de diciembre tocamos, gente, así que... ¿En dónde van a tocar? Aunque tengan resaca, vayan en la Plaza Las Carretas, ¿no? Sí, en la carreta con Pancre y otros, Alarco más. Eso. ¿Alerta Radio Combate? Alerta Radio. Alerta Radio. Así que... ¿Sábado 25 en la Plaza Las Carretas? Sí. Exactamente. Qué raro, ¿por qué dijeron un sábado 25? Un día difícil para tocar. Y porque estamos resacos y nos queremos poner más en pedo, entonces vamos a tocar ahí. Ah, ¿el 30 de diciembre? Alerta Radio Combate en el CBGB. Exactamente. Ah, parezco Rey Yankee hablando. Así que bueno, vamos con el Ni Olvido Ni Perdón, che. Ni Olvido Ni Perdón. Patoso, milico, hijo de puta, que todavía están libres. No se quejen que toco mal, porque ya sé que toco mal, Una tarde de golpe de estado, los milicos al estado. Todo el pueblo festejaba y en la plaza se gritaba, pero nadie se dio cuenta, cielo negro lo cubrió, pero nadie se percató que el infierno se desató y de pronto se dieron cuenta que a la gente se la llevaban y que a otros desde aviones a los lagos la tiraban y de pronto se dieron cuenta que a la gente se la llevaban y que a otros desde aviones a los lagos la tiraban. ¡No! ¡Soy un desaparecido! No, soy un desaparecido. No, soy un desaparecido. No, soy un desaparecido. Una madrugada, hombre de verdad a mi casa y se llevaron a patadas a mi padre y a mi hermana. Y mi madre desconsolada le pidió que no se lo llevaran, pero a cambio recibió un culatazo y una violación. Mi familia fue condenada por querer vivir en democracia. Mi familia fue condenada por querer terminar, por querer terminar con el genocidio militar. Mi familia fue condenada por querer vivir en paz. ¡No! Un desaparecido, no. Un desaparecido, no. Un desaparecido, no. Un desaparecido, no. Ni olvido ni perdón, no. Nunca más ni olvido ni perdón. Milico de mierda.

volvimos acá a la última media hora de tratar de conquistar el mundo. Feku se pone la gorra. Así que los chicos que están volviendo, están afinando de vuelta para hacer otro tema. Vos, muchachito, ¿qué tema van a hacer si ahora? Si vos se recorta, mamo, no te ves. Bueno, van a tocar el rock and roll primero. No. ¿Chica de novela? ¿Van a tocar Chica de novela? Sí, señora. Lo sabía, viste, y vos no me querías decir. Así que bueno, los dejo con Gente Enferma. ¿Hay más birra? Hoy no puedo verte más, tu cara me hace vomitar. Te advertí que pasaría si esto seguía igual. No le diste importancia, no te quiero ver llorar. No vengas a mendigar, deja ya de lamentar. Algún día comprenderás, desquiciada. ¡Loca, loca! Algún día comprenderás, desquiciada. ¡Loca, loca! Algún día comprenderás tu cara de decadencia. Te delata, no cambiaste nada. Aburrida y mediocre, tu vida no apunta a nada. La costumbre de vivir bajo una sombra oscura. Te sello los ojos de una manera absurda. Tenés que entender, no te odio. ¡Loca, loca! Tenés que entender, no te odio. ¡Loca, loca! Tenés que entender. Tanto te gusta el drama que vivís una novela. No te gusta el maltrato, pero lo vivís a diario. Deja ya de sufrir y trata de vivir un poco la realidad. Deja ya de fantasear, no seas idiota, no seas idiota, no seas idiota. ¡Idiota! ¡Idiota! ¡Idiota! ¡Idiota! Claro. Bueno, esto fue Chica Novela, sí. Así que bueno, toda la gente que tenga ganas de llamar y comentar, si les gusta o no les gusta, lo pueden hacer al 466-6559 o al 1559-6381-57 por Facebook. Estamos buscando un violero que sepa tocar bien. Y un cantante, un bajista, un corista. Y anda a la concha de tu madre. No, un guitarrista, gente, por favor. Un guitarrista copado. Medio enfermo. Tocar bien. Medio enfermo. Claro, que le guste caviar, fumar un poco. Escúchame, ¿por qué gente enferma? Eso lo quiere saber la gente. Y tantas veces que me dijeron. Que nos escuchen entonces. Y bueno. Que nos escuchen, boludo. Ya me quedé la costumbre de chiquito. Chicos, bueno, voy a repetir la fecha que tienen. El 25 acá en Las Carretas, sábado que viene. Sábado, no, el sábado que viene no es 25, ¿no? Faltan como dos sábados. Bueno, sábado 25. ¿Usted se levanta con resaca después del 24? Ya, que yo que se va para la Plaza de la Colonial o Las Carretas, ahí enfrente de la 1. Por favor, vayan, es gratis, loco. Por favor, recuerden. Por favor, recuerden. Recuérdenlo, por favor. También se pueden informar más a través de Facebook, ¿cómo era? En el Facebook. No sabe el Facebook. Gente enferma. Llamen acá y le regalamos remera y CD gratis. ¿Hay remera? Sí, hay remera, sí. Las tienen que pedir. No, las tienen que pedir, que la abuela las hace. Así que bueno, chicos, hacen el último, sí. Me estaban diciendo sí, que igual van a hacer. Va a hacer para. Pregunté cuántos que iban a hacer. Y me dije, bueno, hacemos dos más. Vamos con un rock and roll. Claro, vamos con el último, así no le rompemos más las bolas. Un rock and roll ahí pueden para dormir tranquilo. La gente que le gusta intento el de rock and roll. Solo estoy mirando cómo se va el sol. La, la, la, la. Solo estoy mirando cómo se va el sol. La, la, la, la. Yo sé el amor, sé que te fuiste y sé que nunca volverás. Pero no importa porque yo me voy a tomar otra cerveza más. mirando cómo se va el sol. La la la la. Solo estoy mirando cómo se va el sol. La la la. Estoy tirado bajo un árbol mirando tu foto y masturbándome. Y después me voy a tomar otra cerveza más y otra más. Y otra más, y otra más, y otra más, y otra más, y otra más, y otra más, y otra más, y otra más, y otra más, y otra más. ¿Cómo la cagás? Espectacular, chicos, espectacular, les doy las gracias. Espectacular. Sigan así con esto. Para por haber venido acá. Un día muy caluroso. ¿Cómo estás, borracho? No, no estoy borracho, chicos. Todavía. Estoy todo el día. Yo trabajé todo el día, salgo a trabajar, vengo a la radio, hago vida sana. Así que. Qué bueno, chicos. Volvemos en un ratito. Vamos a un temite y volvemos enseguida con más. Tratar de contar. ¿Tema, loco? A ver, ¿qué tema quieres pedir? A ver, a ver. El 1 de marzo, che. Tengo. Cualquiera. Sí, sí, hay marzo. Varios under busca. Y ahí. Y hay bueno, uno. Quiero uno. Así que bueno, le recordamos que marzo del 76 va a estar tocando este domingo en la Plaza de Morón. Por lo de sábado. ¿Sábado qué es? 18. Sábado 18 en la Plaza de Morón por lo de Mariano Ferreira. Junto a más bandas que no sé cuáles. No sé. ¿Gente enferma dónde está? ¿Va a estar gente enferma ahí? No, sería. No, va a estar. ¿Quieren hacer uno más, los chicos? Claro, después de la tanda un tema más. No, lo hacen ahora y ahora, o nunca, porque se acaba el programa. Se acaba el programa. Dale, que... Odio de la iglesia. Dale. ¿A dónde empieza? Odio a la iglesia y a todo lo que hay en ella. Asco a la iglesia y a los que transan con ella. No, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no. Cura pervertido tocando a nuestros chicos. Boca depravada fingiendo ser santa. Cura pervertido tocando a nuestros chicos. Boca depravada fingiendo ser santa. No, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no. La iglesia es su misión. Destruye a todos sin ningún temor. La religión trae agresión. En nombre de Dios de su bendición. No, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no. Coras pervertidos tocando a nuestros hijos. Monja depravada fingiendo ser santa. Coras pervertidos tocando a nuestros chicos. Monja depravada fingiendo ser santa. No, no, no, no, no, no. No. Gente fea, no, no hay, así que vámonos. Gracias al Pecu. Gracias a ustedes, chicos, por venir al programa. Y vamos con un temita y nos acomodamos y salimos al aire de vuelta. Solo intentándolo, si no se llega. Si tenés una banda y querés salir en el programa, comunicate a el-fq@hotmail.com. Bueno, lo que pasaba, gente enferma en vivo acá, la última banda invitada de este año en el programa a tratar de conquistar al mundo. Muchos mensajes hoy, no los estuvimos leyendo, capaz que por el ritmo que tuvimos en el programa, pero ya le mando un saludo a toda la gente que escribió al 15-59-63-81-57, 15-59-63-81-57, a Rolly y los Funkin' Adictos que llamaron para salir en vivo, y bueno, y a toda la gente que se acercó en el programa de hoy. Che, ¿te puedo decir algo, por favor? Sí, dígame. Escuchame una cosa, flaco. ¿Por qué estás solo, boludo? Porque los chicos... Estamos acá para hacerte compañía. Entrás solo y nos dejás todo afuera. Te voy a tirar una bomba acá nomás. ¿Vas a tirar, una bomba? Sí, un pedo, me voy a tirar tremendo. Por favor, no. Escúchame, sí, estoy solo. Hoy para la gente que nos está escuchando, falta Roberto y Darío, que bueno, por situaciones comunes de la vida. Que Robert el otro día se bailó unas pares de cumbia, ¿eh? Así es. Bien ahí. Bueno, bien eso ahí. Era... se fueron, no sé a dónde se fueron, no vinieron hoy. De joda, boludo. Así que bueno, gente... ¿Qué dice ahí? Bueno, ¿qué dice? Bueno, gente. Me mandó a una chica por Facebook que le dijo: ¿vos dijiste que tengo el aire de colchoncito? Bueno, no sé, pero yo llegué a la radio y el Feco estaba lleno de mujeres acá adentro. No sé qué pasó. Por ahí. Estamos con Aye, la que comenzó el programa hoy acá a tratar de conquistar el mundo. Aye, sí. ¿Te estabas nerviosa? ¿Se escucha esto, che? Sí. No, sí, al principio sí, en realidad, pero me cae de risa. Como la primera vez, siempre. Claro, como la primera vez. Pero no vale. ¿No le dolió? Así que bueno, ¿y vos quién sos? Porque vos no te presentaste. Marta. Otra Marta. Marta Soria. Así que bueno, fuma chicas. Dentro de una guardería. Qué guachada. Chicas, bueno, gracias por acompañarme hoy en este día atípico, ¿no? Tan particular, así que bueno, esto, ¿qué van a hacer a fin de año? ¿Dónde pasas? Vamos a hacer 24? Fiesta en tu casa. Vamos a hacer fiesta en mi casa, no, chicos. La casa de... No, en mi casa. Vamos a fiesta en mi casa. No, el 31. ¿En el 501? ¿Les parece bien? Sí. 501, sí, A, departamento 8. 8. Chicos, todos los que escuchan. Están invitados, todos. Pero no hay lugar para todos, ¿eh? Bueno, sí, qué sé yo. Pero... ¿Va a estar tu mamá? No, va a estar la casa sola, así que vamos a hacer todo. Bueno. ¿Está buena tu mamá, Ye? ¿Y vos la viste, Sofía? ¿Qué te parece? No la vi muy bien. Fecu, ¿tu mamá está buena? Y no sé, a mí no me gusta, porque mi mamá... La mamá de Nahuel está buena. Sí, la mamá de Nahuel está buena. Lástima que es media fascista. ¡Qué voy a decir nada! ¡No voy a decir nada, dice! A ver, ¿qué mamá está buena? Qué mi mamá definitivamente nena. No. Para, no sé la si mamá de es la tía. La mamá de Mariano está buena. La mamá de Mariano está buena. La otra es la crucé en la doctora de cachuchas. ¿La mamá de Pini está buena? La mamá de Pini, no. Un saludo para Claudia. La otra vez, la tía de Martín, ¿se la acuerdan? La mamá de Ari, ¿no Lili? Se parecía a la mamá beso de Schiffer. Enorme a Lili. Esperen, che, chicos, que nos está escuchando Lili, la mamá de Ariel, el batero de Gente Enferma, que siempre nos banca, siempre, así que un beso enorme. Sí, hay que aguantárselo, ustedes todos los avanzan. Se ponen los auriculares igual, Lili, así que... ¿Hay fiesta el 11 de enero? ¿A dónde? Preguntan así, ¿qué hay fiesta el 11 de enero? Ah, no sé, ¿qué nos es propones, martes, Virginia? Es martes. Copado para el 11. Espero que estén organizando algo para el 11. Porque llega a la Argentina el 11, pero el martes nadie la va a ir a buscar. Claro. Se va a venir en el 86. En el 86 con la valija y su yaya. Así que bueno, chicas, eligieron el tema de marzo que algunos querían. ¿Vos también querías un tema de marzo? Yo quería ¿no? un tema de marzo. Creo que vamos a pasar Lucas el travesti. ¿Lo encontraste, Mariano? Sí. Sí. Ahí ya está toda una operadora de radio. Soy una Mariano, venir... mandá una tanda. No, pero le tenés que decir vos. No sé. Mándame una tanda, Mariana.

doy aliento.